Mi amor, tú y yo hemos descubierto que solo una vez se ama en la vida y que el verdadero amor lo conocimos juntos, juntos. Platicamos, a veces discutimos. Nos enojamos, a veces nos separamos. Hemos estado en las buenas y en las malas, pero al final terminamos de nuevo juntos, amándonos. Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho. Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho.